traición. Oh, oh, oh, oh. Si se marchó, no la debes llorar, no la debes buscar, tienes que olvidarla. Otro amor vendrá muy pronto quizás. Ay, corazoncito mío, no seas tan necio. La quieras perdonar. Tonto corazón, tonto corazón, no le des tu perdón. Tonto corazón, tonto corazón, no olvides su traición. Wow, wow, wow, wow. Olvidarla. Otro amor vendrá muy pronto quizás. Ay, corazoncito mío, no seas tan necio. La quieres perdonar. Tonto corazón, tonto corazón, no le des tu perdón. Tonto corazón, tonto corazón, no olvides su traición. Wow, wow.